Buen día, Víctor. ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, bien, tolerando el frío, pero bien. Bueno, 8,8. Uno se tendría que ir a octubre para tener un número parecido. Este es un poquitito más arriba, pero también hay que pensar que los 2 meses anteriores, allá en el 2023, tuvimos números por arriba del 12, ¿no? 12 y medio, una cosa así. Eso es una buena noticia. Lo primero que te quiero preguntar, 8,8, ¿es una buena noticia, Ernesto? No, no, para nada. Yo le preguntaría a la audiencia que recuerde su paritaria anual, que piense en ese número que le aumentaron el sueldo entre abril y abril del año pasado, y vas a ver que ninguna llega a la inflación que tenés que tener en cuenta, que es 289. Si a vos te aumentaron, si por eso, ponete en ese lugar, mirá tu salario hace un año atrás. Y si ahora te aumentaron 290%, si me decís que no, es que este número de desaceleración mensual no está reflejando tu realidad. La que refleja tu realidad es la anual. Porque no hay paritaria que haya cerrado al 300%, salvo banqueros, ponele, Sí. Aceiteros y Los gremios cadena de de contado. siempre, digamos, ¿no? Claro, o sea, son dos gremios, digamos, ¿no? Que pueden llegar a ese nivel. De los demás, lo miramos de abajo. Sí, y de hecho, aquellos gremios que pudieron arreglar una recomposición salarial por arriba de la inflación, el gobierno no les homologa lo acordado. Así que seguimos ahí. Evidentemente hay una estrategia. La estrategia es pisar la economía para que caiga la inflación y presentar ese número como algo para celebrar. Sí, es pisar el salario. Ajá. O sea, uno es pisar el salario, el otro es pisar el gasto público, la obra pública que dinamiza al sector privado y al resto de la economía. Bajo ese precepto, digamos, se trata de bajar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación no es, sí, para ellos es una cuestión de misión, por eso cortan todo el gasto público. Lo que no pueden cortar, y que es lo que los mantiene de alguna manera, sin dar mucha explicación, es que cada vez que vos liquidás divisas, Cargill no se lleva dólares, Cargill se lleva pesos. Porque liquida la soja, $500 la tonelada, pero no le dan $500, le dan $500 al tipo de cambio. Entonces, todos esos pesos producto de la emisión del sector externo son casi 1.000 millones de dólares. O 1.500, anda por ahí. Entonces, ese dinero está rondando alrededor de la economía. ¿Genera inflación? Bueno, siguiendo el precepto de ellos, sí lo generaría, pero no lo toman en cuenta. Entonces, festejan esto, y la verdad que ahí es donde entra toda esta confusión, como si hubieran cortado la emisión y no la cortaron. Ellos mismos saben muy bien que esta emisión está por debajo, que es la que sucede, la del sector externo. Entonces ahí hay un problema, digamos, ¿no? Porque justamente el sector externo tampoco le está liquidando lo que ellos necesitan. Y este año tienen vencimientos de deuda por casi 34 mil millones de dólares. El Cuando, dilema es, ¿de dónde van a sacar los dólares? claro, el campo particularmente, uno de los datos que he leído, creo que en Ámbito o en El Cronista, es que viene muy pisada la liquidación de la cosecha gruesa, como le dicen. Está en uno de los índices más bajos de los últimos años, lo que está liquidando el campo. ¿Por qué? ¿Porque buscan un número más alto del dólar, Ernesto? Sí, obviamente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que acá, por eso decimos que el mal de las cosas en la mala interpretación de la inflación. Ellos utilizan que la inflación les comió el tipo de cambio que sería como el más acorde a la hora de liquidar su producción. Sí. Y la realidad es que si vos ves la inflación, es alimento, bebida, prenda, vivienda, equipamiento, salud, transporte, comunicación. Bueno, ¿qué querés? ¿Que te compensemos que no te pudiste hacer un asado, que no te pudiste comprar un buen vino, que no te pudiste comprar zapatillas? Bueno, toda la Argentina está en la misma situación. Claro. No es una realidad del campo, quiero decir, digamos, ¿no? Y en eso tiene un punto el presidente, ahí sí, digamos, ¿no? Esto de no ceder ante una devaluación según un atraso cambiario. ¿Quién define qué es atraso cambiario? ¿Un índice que hace el Banco Central o la estructura productiva y el nivel tecnológico que tenés en cada rama industrial. Y si ahí tenés un problema, digamos, porque importás mucho para cada rama, porque no tenés el nivel tecnológico, entonces la solución es desarrollar el nivel tecnológico que necesitás. Pero para eso necesitas invertir en universidad, sistema científico-tecnológico, en reuniones con el sector productivo, generar estrategias de ganar mercados a nivel internacional, y eso es lo que no hace el gobierno. Uh-huh. Ahí es donde me parece que está un poco la encerrona, porque ellos creen que esto solamente es mantener el tipo de cambio estable, como está ahora, y con eso no alcanza. No, no tiene plan B el gobierno, porque además pareciera como que los pasos del gobierno, si las explicaciones del gobierno, son como para alentar todavía como cierto plafón positivo que tiene la sociedad para con ellos. Baja la inflación, es para celebrar porque veníamos de inflación muy fuerte. Ahora, las caídas en el consumo, que entiendo yo, explican un poco también la desaceleración de la inflación, se siguen sosteniendo y son pronunciadas. Nosotros tenemos un compañero, Miguel Giudicati, docente universitario en economía, y nos decía el otro día que estamos cerca de una depresión, si es que ya no la estamos transitando. ¿Vos considerás que, más allá de la baja en inflación, con estas caídas, con este desplome de la industria y de la actividad económica, vamos a una depresión fuerte o una recesión prolongada, Ernesto, de la cual va a costar salir? En recesión estamos, digamos. Uh-huh. Hay un contexto recesivo de la economía, como bien vos decís, cae las ventas, cae el consumo, cae el salario, no alcanza a comprar lo que se precisa, pero la depresión ya es una situación más compleja. Uh-huh. Y ya directamente entras en un proceso de baja de precios, no porque producís más y en menor tiempo, sino porque no vendes nada. Claro. Entonces, en ese contexto me parece que no es solamente que el trabajador no tiene salario, sino que tiene que empezar a cerrar fábricas. Y acá está el problema, digamos, ¿no? Uh-huh. El plan de gobierno es muy claro, el retorno al coloniaje. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice? Te pongo el RIGI, le doy estabilidad fiscal, les dejo liquidar cuando puedan, no les cobro impuestos, les bajo el impuesto a la ganancia. Nosotros que pagamos, que tenemos que pagar yo digo el ABL, ¿no? Pero Quilmes es el ARQI. Uh-huh. El ARQI, que tenemos que pagar los servicios, todo lo demás, no recibimos ningún descuento. Claro. Y el gobierno nacional le da a las petroleras, mineras, extranjeras, exenciones impositivas. Ese, digamos, es el paralelismo en esta cuestión. Por eso decimos retorno a coloniaje. ¿Para qué? Para explotar los recursos que deberíamos explotar nosotros. Uh-huh. Y ahí nos damos cuenta que los que deberían agarrar la pala son ellos. Porque deberían estar desarrollando ese negocio de litio y venderlo al precio que nos conviene, no al precio que le conviene a ellos. Por eso el presidente, y ahora sí, digamos, se entiende porque dijo en Davos que los monopolios extranjeros, el monopolio, digamos, era un benefactor social. Claro. O sea, él quiere dejarle ese negocio a los monopolios y que el sector capitalista vinculado al mercado interno desaparezca. Y con eso desaparece también el asalariado. Sin organización, sin capital, lo que tenés es una Argentina colonial. Por eso es bueno recordarlo, Arturo Jauretche, estos 50 años, aquel famoso informe Previs, ¿no?, que hizo Jauretche sobre el retorno al coloniaje, que para que algunos lo tengan en claro, que no, cuando alguien le habla difícil, esto le decía Scalabrini Ortiz, duden, porque Jauretche, cuando dijo esto, lo criticaron mucho, pero Raúl Previs, que fue el economista más importante de la academia, más prestigioso a nivel mundial, antes de morir, en el 81, reconoció que se había equivocado en el 56. O sea que Jauretche tenía razón. Ernesto, nos quedó claro que para mirar los números, evidentemente, y quedarnos con los números de inflación y una celebración que solamente está como ficcionada, si se quiere, con los sueldos pisoteados y con la producción a la baja y con las promesas de suspensiones, como por ejemplo en la rama siderúrgica de la UOM, y de las, acá tenemos un mayorista cerca que ha suspendido gente y están todos en la calle. Realmente es desesperante. Cuando arrancamos la nota y te preguntamos si era una buena noticia y nos dijiste que no, más o menos ya veíamos por dónde venía el análisis. Te tenemos que agradecer inmensamente que nos hayas hecho pensar un ratito y nos hayas acompañado un poco en la lectura de este número de abril de el IPC que ayer dio a conocer el INDEC. Te tenemos que agradecer. Y te sumo el último por favor, que salió, que está rodando, porque el ajuste que iba a hacer sobre la política, que lamentablemente echaron, cerraron Telan, pero en el sector privado, hoy el último dato de febrero, ahora vamos a ver cuándo sale el de marzo, ya se perdieron 53.000 puestos de trabajo en el sector privado. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el otro día lo escuchaba a Furlan decir que habían perdido 10.000 puestos de trabajo y que en los próximos 6 meses, si no se cambiaban las cosas, podrían perder 50.000 puestos más. Entonces, nada, allá adelante parece que se avecina una tormenta que intuyo nos va a generar la posibilidad de volver a charlar pronto, Ernesto. Así claro, que por este rato, mil gracias. No, porque un saludo a todos.